Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia se manifiesta en forma natural. Entendé a las personas que te rodean. Queré a tus amigos como son, sin intentar cambiarlos, porque cuando te sentís mal, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y brindarte todo su cariño. Así que cultiva tus amistades, ellas no son gratis. La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, debe fluir de manera natural. Por ello, la verdadera amistad no puede basarse en condiciones. La fe crea confianza, nos da paz interior y libera al alma de sus dudas, las preocupaciones, la ansiedad y el miedo. Pero no te asustes cuando dudes, porque, bien decía Miguel de Unamuno, fe que no duda es fe muerta. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reír de sí mismo. Reí alegremente y el mundo reirá con vos. Acordate, con cada gesto de amor que realizás hoy, estás tejiendo una valiosa hebra del manto que te abrigará mañana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.